El pasado jueves 26 de mayo de 2016 se registró un robo con violencia en el cruce de las calles Atlante y Niños Héroes. Eran las 23 horas, por lo que no había muchas personas cerca. Sin embargo, el señor Santiago Beltrán, vecino del sector, pudo presenciar desde su ventana lo ocurrido. El señor Beltrán nos ha concedido una entrevista. Buenas tardes, señor Beltrán. Muchas gracias por su tiempo. De nada, gracias a ustedes. Cuénteme un poquito, ¿qué fue lo que pasó hace unas noches? ¿Qué estaba haciendo usted? Estaba en mi casa, terminando los quehaceres del día. Entonces escuché un carro que frenó muy fuerte, y luego un grito. Me asomé por la ventana. ¿Y qué vio? Vi que se bajaron tres personas, hombres, de una camioneta, y bloquearon un carro color blanco que iba pasando por la calle. Sacaron una pistola, y se bajó un señor y una señora del carro. ¿Y luego qué pasó? Se bajaron rápido. Le apuntaron con la pistola al señor y a la señora la tenían agarrada los brazos. Entonces uno de los tipos, los que venían en la camioneta, se subió al carro blanco. ¿Y se fueron? Se fueron. El señor y la señora se quedaron en medio de la calle. Estaban solos y estaba muy oscuro. ¿Y qué pasó después? Pues a mí la verdad me dio mucho miedo salir. Entonces le hablé a la policía y llegaron rápido. Y ayudaron a los señores, los subieron a la patrulla y se fueron. Supongo que fueron a poner la denuncia. ¿Y después de eso todo siguió tranquilo? Sí, ya no escuché nada. Me quedé todavía unos 40 minutos y ya no escuché nada. Luego me fui a acostar. Muy bien, pues le agradezco mucho esta entrevista. Sí, gracias a usted. El nombre del entrevistado fue cambiado para darle protección.